Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. No faltará en las oficinas públicas la propaganda institucional por el 25 de noviembre, ¿no? Se habla hoy de no violencia de género, casi como mantra gandhiano con un apartado especial, y de eliminación de la violencia, como si fuera algo que sobra y se pudiera quitar con un poco de propaganda. Hoy queremos recordar que esta fecha no partió ni de Naciones Unidas, ni de UNIFEM, ni de ningún estado. Fue desde el feminismo latinoamericano que, reunido en Bogotá durante el primer encuentro feminista del continente, allá por 1981, declaró el 25 de noviembre como Día Internacional de Lucha contra la Violencia Social, Sexual y Política que se ejerce sobre las mujeres. Sí, así de largo el nombre. Fue a propuesta de las feministas dominicanas que, para recordar el brutal asesinato que sufrieron Patria, María Teresa y Minerva Mirabal por encargo y venganza del dictador Rafael Trujillo en 1960. Las tres hermanas eran conocidas como las mariposas y fueron un referente de lucha contra la violencia política que vivió República Dominicana durante más de 30 años. Este triple asesinato desató la rabia popular y marcó el declive definitivo de la tiranía. Violencia social, sexual y política, como la vivida durante la dictadura en Chile, que han sido mostradas por el colectivo de mujeres sobrevivientes siempre resistentes en lugares como el centro de tortura conocido como la Venda Sexy, con denuncias que aún hoy siguen desestimadas. Violencia social, sexual y política que nunca cesó, pero que tuvo una particular reedición en 2019, dirigida a las detenidas de la revuelta, al ser tocadas, humilladas, desnudadas, violadas por uniformados en comisarías, centros de detención, autos y en la calle misma. Cerca de 470 denuncias, de los muchos más de casos perpetrados en todo el país, cuyas resoluciones han quedado en su mayoría al resguardo de la impunidad que desde siempre gozan los uniformados. Violencia social, sexual y política, como la que vive hoy Estefano, un joven transexual masculino que ha cumplido 1 año y 7 meses privado de libertad, acusado de homicidio tras un ataque de trans y lesbo odio que recibió en abril de 2022 junto a su pareja de entonces. Actualmente cumple condena en la cárcel de mujeres de San Miguel. Su situación de salud es compleja y agravada por diversos episodios de asedio y maltrato de gendarmería. Violencia social, sexual y política, tal como la que viven miles que quedan atrapadas en las redes de prostitución y trata, particularmente en las zonas de sacrificio donde el extractivismo saquea los territorios, los contamina y seca los cuerpos de agua. Violencia que también se ensaña con muchos que defienden el territorio y el agua y llegan a ser asesinadas, como sucedió con Macarena Valdés de la comunidad Nehuén de Tranguil al enfrentar el avance de la hidroeléctrica austríaca RP Global. Es la misma violencia social, sexual y política normalizada por una cultura que psiquiatriza el mal de las mujeres, que patologiza a quienes salen de la norma medicalizando nuestras vidas. Violencia social, sexual y política que se internaliza cuando, al querer encajar en alguno de los moldes que exige el sistema, violentando la propia cuerpa, se llega a límites de daños irreversibles, con expectativas de vida muy bajas, con muertes penosas y siempre agravadas por la pobreza. Violencia social, sexual y política manifiesta en el plano inclinado, donde siempre a las mujeres se nos exige más para conseguir menos. La gran violencia social, sexual y política, que es la estructura misma de un patriarcado perpetuado en sus lógicas de guerra y saqueo, que se despliega impune sobre pueblos preexistentes, tanto de Israel sobre el pueblo palestino como el Estado chileno sobre el pueblo mapuche. Son guerras de alta y de baja intensidad, visibles e invisibles en el resumen informativo, pero siempre con discursos miserablemente patriotas y forzados, que lejos de promover la interrelación y la convivencia, exaltan los fundamentalismos, el racismo, el clasismo, la xenofobia, siempre anclados en una misoginia profundamente heterosexista y normativa. No son hechos del ámbito doméstico, coyunturales, excepcionales. Son la característica estructural de un patriarcado muy antiguo, radicalizado con las nuevas dinámicas del capitalismo financiero, tan hábil que tira unas migajas para que creamos que cambia lo que en realidad nos seduce para perpetrarse. Desde la autonomía decimos, hoy más que nunca, que vivan las resistencias y la solidaridad contra la guerra, contra todas las guerras y los fundamentalismos, contra toda militarización y exaltación de los patriotismos, el gatillo fácil y múltiples formas de violencia que se reproduce como holograma en todas las relaciones. Cuerpo y no se toca, sin consentimiento libre y soberano de mi boca. Decidir es mi poder y yo nací bien poderosa. Si quisieran convencerme lo contrario es otra cosa. Ya por fin me perdoné, confiar en ese aprovechado. Y un aviso para Jorge, no creas que se me ha olvidado. Hoy me siento protegida con las morras de mi lado, todas juntas a una voz contra el podrido patriarcado. Muy tranquilito y presumiendo su penacho. Y ay, ay, ay, que se cuide ese cobarde. Se le viene la justicia derechito y no lo sabe. Ok, creías que me iba a quedar callada para siempre, güey. Pa' que se cuide, mijo. Usted sabe quién es. Hoy me siento protegida con las morras de mi lado, todas juntas a una voz contra el podrido patriarcado. Que quisiera vernos solas compitiendo con las otras, pero le dimos la vuelta y ahora nos hicimos compas. Aquí estamos las que buscan, aquí estamos las que luchan, las que somos incluyentes, radicales de ternura, las que rayan las paredes pa' dejarlo bien en claro. No venimos a pedirle favorcitos al Estado. Estaba por mis abuelas, por mi madre y mis hermanas, por las desaparecidas desde Mérida a Tijuana. Muy tranquilito ahí presumiendo su penacho. Y ay, ay, ay, que se cuide ese cobarde. Se le viene la justicia derechito. Ay, ay, ay, que se cuide ese muchacho. Que se ve muy tranquilito ahí presumiendo su penacho. Y ay, ay, ay, que se cuide ese cobarde. Se le viene la justicia derechito, la justicia derechito, la justicia derechito y ya lo sabe. Atentamente, la morra de la que te aprovechaste. Oh. Hola, hola, muy buen día, buenas tardes, buena noche, a no sé a qué hora vas a escuchar esta nueva edición del noticiero de Radio Humedales, Boletina Informativa. Estamos acá en el estudio Edelmira Carrillo Paz, en la ciudad de Santiago, por acá Pauli, y en Radio Controles agradecemos el trabajo de Camil. Iniciamos esta edición saludando, agradeciéndote por escuchar este material sonoro que sale de esta radio feminista lesbiana. Partimos con la editorial sonora, repetimos la editorial sonora de la semana pasada, ya que estamos en este contexto del día el día contra la violencia hacia las mujeres, que fue el pasado 25, y el contenido de esta editorial está bien interesante, bien bueno para repetirlo, así que por eso lo hicimos sonar nuevamente. Agradecemos a Miri por este trabajo de editorial sonora. Luego escuchaste la canción de René Gust. Bueno, agradecer a las radios amigas que ya se comunicaron con nosotras para retransmitir este contenido: Radio Nehuen, Radio La Voz de Paine, Radio Curruf, Radio Placeres, Radio Nuevo Extremo de Reñaca, Radio Olmué. Espero que no se me esté quedando ninguna en el tintero, pero si se me queda la saludamos en la próxima edición de la Boletina Informativa. Bueno, harta noticia, hartas cosas ocurriendo como siempre. Nos vamos a ir con el reporte de nuestra querida compañera Miri. Vamos a escuchar. Un saludo para la audiencia de la Boletina Informativa. Soy Miriam Georgian con noticias del otro lado de la cordillera. Esta vez para contarles que en un contexto donde la derecha se prepara para retomar la presidencia y el fantasma de que quien ya fuera secretaria de Seguridad, emblema de la represión, Patricia Bullrich, vuelva a ocupar posiblemente el mismo cargo, organizaciones mapuche y de derechos humanos conmemoraron los 6 años de la brutal represión a la comunidad el Afken Winkulmapu, donde fuerzas del grupo Albatros fusiló por la espalda al Weichafe Rafael Nahuel Yem. La comunidad emitió el pasado 26 de noviembre un comunicado donde recuerda la injusta muerte de este joven de 22 años al momento de su asesinato en el marco de un operativo desmedido de desalojo a tierras recuperadas en el lago Mascardi, en Furilovche, Río Negro. El miércoles 29 de noviembre se dará por fin a conocer el veredicto por el juicio que se lleva adelante en un tribunal federal de Fisque Menuco, ex General Roca, en contra de estos militares responsables materiales del asesinato. Se espera que el veredicto sea aleccionador para que, como dice Soraya Maicoño, que la muerte de Rafita Nahuel no sea en vano. Compartimos a continuación las palabras que la Lamián Soraya hizo llegar desde el sur a la manifestación que cada 25 de mes, y en particular a esta de noviembre, se sostiene frente al monumento del genocida Roca en la ciudad de Buenos Aires, y con ella me despido hasta la próxima boletina. Mari Mari Compuche, Ka Compuñen, Fachima Pumó, Leu Fukushe, Leu Fufutra, Rume Mañum, Tamona el Coimun. Cayutripanto la mi fuita en la muen Rafael Nahuel Yem. Rume mañón tamun compay, rume mañón tamun queyuy, fachi uño tripanto uniem. Es difícil recordar el momento tan triste que vivimos como pueblo mapuche en el marco del asesinato de nuestro lamuen Rafael, Rafa Nahuel, porque siempre la muerte es dolorosa, pero más cuando es bajo un asesinato por fuerzas represivas. Genera mucho dolor y luego hay que pasar muchos años para poder asimilar la rabia, el enojo y la tristeza que nos dejan estos hechos, sobre todo cuando están vinculados a la juventud. Es un mensaje también que fue muy claro por parte del Estado hacia nosotros y nosotras como pueblo, que tiene que ver con que si te reconoces como mapuche, si trabajas en tu identidad, corres el riesgo o la suerte de ser asesinado. Entonces, es un momento bisagra este en el que nos pide ser cada vez más inteligentes y estratégicos para seguir acompañando a nuestros y nuestras jóvenes que estén en el proceso de identificación con su pueblo originario, con todo lo que implica, con nuestro tuculugún, nuestra vestimenta, con nuestra participación en ceremonias, con nuestro idioma, pero que eso no implique más racismo o más muerte. Así que en ese proceso de trabajar en nuestra identidad a partir de los tiempos que corren, estamos caminando como pueblo, convencidos y convencidas de que no podemos detener esa fuerza interna que en algún momento nos nace y que después permanece, que tiene que ver con reconocer nuestras raíces, pero cómo ese reconocimiento nos permite caminar largo y lejos en tiempo y en espacio los territorios. Se agradece muchísimo el acompañamiento de cada una y de cada uno de ustedes que desde hace 6 años, todos los 25, se juntan en el monumento al genocida Roca para recordar a Rafa, para recordar a Rafita, para recordar también a Elías, para recordar a Santiago, para recordar a todas aquellas personas de diferentes pueblos y organizaciones que han sido asesinadas por el Estado en democracia. Es importante ese acompañamiento porque ustedes también colaboran en generar empatía, solidaridad, en interpelar también a este Estado democrático que lamentablemente sostuvieron muchas prácticas vinculadas tanto a la conquista del desierto como a la dictadura cívica, eclesiástica, militar. Así que en este día principalmente les agradezco este esfuerzo, esta militancia tan amorosa, tan sostenida, tan responsable, y confiemos en que el 29, que va a ser la sentencia a los asesinos de nuestro querido Lamuén Rafa, realmente sea una sentencia aleccionadora que les haga pensar a quienes van a reprimir a los territorios si realmente van a seguir cumpliendo órdenes y asesinar a los y a las jóvenes, o si le van a buscar otra vuelta para no seguir siendo títeres del Estado. Agradezco un montón este encuentro, la fuerza que sostienen, porque esa fuerza también le llega a la familia de Rafa, llega al territorio en donde Rafa fue asesinado, y claramente podemos decir que la muerte de Rafa nunca ha sido ni será en vano. Rume mañum tamon al cui fachi antumeu, incheta soraya mai coño piñem, feula mai, fenchalnewen, peumangen, nieimun fachanto. Mama yaktaka, pichincha urku pilla warhicha y hatun yakimi tías capaz. Makanakui, pachapika, kasna muskurkuna, ñaupa runa pura, llana runa pura. Sabios descuartizados en nuestros levantamientos. Hatun kuraka, warmi kunamanda, amaru hatari kunamanda pash. Ave mañaita kurishayarirka, pacta yami karka, shuyami karka, tawanti suyumanda. Hatun yarhaita tu kuchingapa, español kunata kaimanda kalpa chingapa. Hatun mama yakta karka, chaimanda mami shukunaka manjarirka. sangre de runas se vertió en nombre del invasor y su dios el holocausto aceptó. El ruco con la sangre de sus hijos se cubrió, siendo testigo de aquel fratricidio. Pueblo oprimido, carne de cañón para el enemigo. 200 años desprotegidos, pueblo oprimido, carne de cañón para el enemigo. 200 años desprotegidos. Realista, independentista, en una misma lista. Ñukanchika yuilla, ñaupa runapash, yana runapash, wakchashina purishpa. Ñukanchipura makana hushpa, mishukunapa mama yata tawachachingapa. Parimos esta patria con sangre y dolor. El invasor nos engañó, en su banco la guardó, en su hacienda la invirtió, en petróleo la ahogó. Así el pueblo se quedó. Mama yaptata charinchichu, runa kunata, mana huyanchu. Imatamunanchi tukui runa kunapa, imatamunanchi tukui runa kunapa. Mama yaptata munanchi, mana yura kunapa, ya mana kurki kunapa, ya mana hari kunapa, ya mana cristiano kunapa, ya mamaka, mana shuyapak, mamaka tukuipak, mamaka, mana shuyaka, mamaka tukuipak, mana castillo kunapa, tukushimi kunapa. Hicho pesa tiki shuapa sapara, achorpa, secoña muscapa, emberapa, imarapa, mapu. Agua paz, castillo con paz, gringo con paz, tu cuy con paz. Kishpiri, hatari, pipa, independencia y mataka, mama yataka, pichincha, urkupi, yawar, hecha y hatun, yaki, mi tía, escapas. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Segundo encuentro de pobladoras y pobladores, Tierra, Vivienda y Dignidad, San Antonio, 11 y 12 de noviembre. Bueno, mi nombre es Jessica Marín, yo soy de la segunda región Antofagasta específicamente. Soy una de las voceras del macrocampamento Los Arenales, dirigente también ahí, tengo mi comité de vivienda de una aprox de 8 años más o menos. Vivo ya en el campamento hace 10 años en Antofagasta. Yo soy nacida y criada en Antofagasta igual. Bueno, ahora estamos como en un proceso más grande, porque tenemos la vocería de Antofagasta y de toda la segunda región. Hemos logrado articular todo el borde cerro. En el caso de Los Arenales específico, es prioridad nacional para erradicación. Eso significa el tener la posibilidad de construir en el espacio que estamos y que no nos muevan. Ya, tenemos 10.7 hectáreas. El 70% son personas migrantes y el otro 30% somos chilenos. O sea, somos muy poquitos, pero sí la lucha es en generalmente grande. Somos parte del movimiento de pobladores Vivienda Digna de la segunda región Antofagasta. Vemos procesos de migración igual, todo lo que tenga que ver con la ley de migración, ya que Antofagasta es una de las zonas que está más poblada por migrantes también. Y vamos viendo procesos, pues, y enseñándole a la gente que la lucha no queda ahí, pues, que la lucha no es tan solo la vivienda, sino que la igualdad. Pero tú, ¿qué has hablado? Hola, mi nombre es Valeria Contreras, soy de Antofagasta también. Soy vocera y representante del macrocampamento Villa Constancia de Antofagasta. También tengo mi comité de vivienda dentro del macrocampamento, que es Comité Flor de Chile, y soy presidenta de ese comité. También estoy en el movimiento de campamento de la segunda región de Antofagasta. También estoy en el movimiento también del campamento Borde Cerro de Antofagasta. Y también participo en el tema del movimiento de vivienda digna, lo cual el procedimiento que tenemos nosotros como Villa Constancia en general en el tema es también el tema de la pelea de la erradicación, por lo cual nosotros tenemos como organización dentro de los radiometrajes del tema de las calles, que son de 8 a 9 metros, los lotes de cada comité, que el macrocampamento tiene el tema en las mediciones de los lotes de 7x14, tenemos también factibilidad el tema de los proyectos de la luz, del agua, que ya estamos con reciente a pagar luz y pagar agua también. Estamos también trabajando a través de todo con urbanismo social, a través de todos los proyectos de erradicación para poder ver en qué estado está nuestro territorio, ya que nosotros en Antofagasta lo que nos complica el tema del plano regulador, ya que el plano regulador está actualizado, sí, pero no tiene el tema del proceso de los estudios de riesgo, lo cual nos conlleva a nosotros. ¿Por qué? Porque varios sectores dentro de los bordes cerros de Antofagasta están en zona de 10, siendo que son factibles para poder erradicarse en el mismo sector. Entonces nosotros estamos por la lucha de la erradicación del macrocampamento Villa Constancia, y que estamos esperando que los usos de suelo se cambien, solamente eso. El tema de como más del movimiento de campamento, estamos buscando las soluciones también de los comités de vivienda, qué problemática tiene y cómo podemos solucionar esa problemática y cómo podemos apoyar nosotros como movimiento a nivel de región de Antofagasta, de punta a punta. También estamos apoyando en el tema de los desalojos, dándole también asesoramiento a los comités, enseñándole a través de talleres, de conversa, de cómo poder ellos también autoempoderarse de la situación, como también conllevar en el tema de la política, porque independientemente hay varios dirigentes que en el tema de la política dicen, porque yo estoy en un comité de vivienda, a mí yo no estoy ahí con la política, a mí no me conllueve. Eso le digo que eso es mentira. ¿Ya? Tú, al momento que tú te conviertes en un directivo, independientemente de qué grupo sea, de grupo, digamos, de deporte o financiación, etcétera, te conlleva el tema de la política, te conlleva por el tema de la vivienda, por el tema de la seguridad, por el tema de la salud, de lo cual te complica como territorio. Entonces yo le digo, desde ya no digan que no los compete, porque sí los compete, porque a través del tema de poder nosotros incluirlo, de poder aprender, tenemos que las palabras para poder replicárselo a los políticos y decir, no, estos saben, no que los metan a nosotros el dedo en la boca a través de la desinformación. Entonces, a través del aprendizaje, de la información y de hacer concreto estas convocatorias, porque a la vez estas convocatorias, ¿qué te hacen? De poder unirte, poder traer la dificultad y poder exponer también lo que ustedes han logrado como comités, como campamentos, como tomas, como federación, como movimiento, poder concretarlo. Y tenemos que hacer, como dijeron ya, tenemos que hacerlo ya factible, porque si nosotros esperamos que nos lleguen las soluciones, nunca, nunca van a llegar a nosotros. Nosotros tenemos que salir a buscar las soluciones para poder concretar algo ya y poder pelear unido y poder salir todos y poder reclamar lo justo y lo necesario, los derechos que tenemos nosotros como sociedad. Y seguimos con las noticias en esta edición de la Boletina Informativa, que está siendo grabada el día de hoy martes 28 de noviembre de este año 2023. Antes, contarte que escuchaste la música de La Mafia Andina y su canción Mama Yacta. Y ahora estábamos escuchando registros de lo que fue el segundo encuentro de pobladoras y pobladores Tierra, Vivienda y Dignidad, que se realizó durante los días 11 y 12 de noviembre. Estos registros los podemos escuchar gracias al trabajo de compañeros y compañeras de Aire Puro, así que agradecemos este tremendo trabajo de registro de memoria también y de registro sonora para poder visibilizar y difundirlo algo de lo que fue este encuentro. Y en este mismo contexto de la organización de la gente, de las personas que están viviendo en tomas, lamentablemente ya el Diario Oficial comunicó la ley maldita que fue aprobada, pero antes de hablar de eso, nos vamos a quedar en el territorio de Antofagasta. Las mujeres que escuchábamos eran de Antofagasta, y contarles una noticia que ocurrió hace un par de semanas, pero no queremos dejar de informar y hacer memoria también y por la defensora Sara Levanzini, una mujer de Antofagasta que se suicidó en un contexto de persecución, de criminalización en su toma, en su territorio, en su casa. Y quiero leer un pequeño comunicado que escribe Elizabeth Andrade, Premio Nacional de Derechos Humanos 2022. Dice: Antofagasta, 9 de noviembre del 2023. Hoy en Coloso, donde el Comité Altos Playa Amarilla, en el sector sur de la comuna, ocurrió un repudiable desenlace que queremos catalogar como un acto vil, inhumano y despreciable. Sara Levanzini, de 61 años, tomó la decisión de acabar con su vida frente a la unidad policial enviada por una orden de desalojo, a raíz de un recurso presentado por la empresa multinacional BHP Minera Escondida. A Sara no solo le negaron el espacio de vida, este oasis verde en medio del desierto, su hogar y fuente de ingresos, su Edén, que ella construyó de sus manos para seguir con su creación artística. A Sara le quitaron su paz, su esfuerzo y sobre todo su vida. Fueron 6 años de radicar en este terreno evidentemente abandonado y sí, ¿por qué no decirlo?, de forma irregular. Esta irregularidad que Chile criminaliza porque en tiempos de emergencia habitacional se trata de una opción de los pobres para llegar a un lugar donde vivir con dignidad. Condenamos el actuar de la empresa, del Poder Judicial y del Poder Legislativo, que no tienen escrúpulos ni siquiera para referirse a Sara por su nombre. Los desalojos golpean en nombre del rol de un terreno sin siquiera mencionar a sus víctimas. Para siempre reconoceremos y recordaremos a Sara como esta mujer que luchó por un espacio de vida hasta la muerte, aunque la criminalización de las tomas la considere como usurpadora de un terreno privado. Es mucho el dolor y la rabia porque, como pobladoras de campamento, sabemos de la angustia, la desesperación y el miedo frente a la orden del desalojo. Debemos detener esta ola de órdenes de desalojo que vulnera el derecho a la vida, que viola el derecho fundamental a una vivienda adecuada y que no se ajusta a los estándares de los derechos humanos en materia de desalojos. Instamos al Poder Legislativo y al Poder Judicial para que revisen sus instrumentos que solo defienden los intereses de los ricos, como la empresa minera escondida, y para que dejen de condenar las necesidades de los pobres. Al señor Presidente de la República le instamos a hacerse cargo de lo programado y comprometido en materia de desarrollo local, en respuesta a la emergencia habitacional, especialmente en los campamentos. No a la ley de usurpación, ni un desalojo más en Chile. Justicia para Sara Levanzini. Este es el comunicado que lo escribe Elizabeth Andrade, Premio Nacional de Derechos Humanos. Y como les contábamos, que ya entró en vigencia la ley de usurpación, la ley maldita, esta ley antitomas. Pueden buscar en las redes sociales a la coordinación, no a la ley antitomas, que va informando sobre todo este proceso de persecución a pobladores y pobladoras. Y bueno, esta ley entró en vigencia el pasado viernes. Ellos dicen: lamentamos y repudiamos que esta modificación de la ley de usurpación haya sido aprobada y esté disponible para reprimir, criminalizar y perseguir a pobladores y pobladoras que hemos decidido tomar nuestro derecho a una vivienda digna por nuestras manos ante el abandono estatal. Ante este escenario represivo nos replegamos, nos unimos y accionamos en contra de esta ley y los desalojos. Lo que viene no es para nada alentador, pero daremos cara como siempre. A no bajar los brazos ni un desalojo sin respuesta. No a la ley antitomas. Y yo estaba leyendo acá el diario oficial que habla de, bueno, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, es la ley número 21.633 y dice: regula los delitos de ocupación ilegal de inmuebles, fija nuevas penas y formas comisivas e incorpora mecanismos eficientes de restitución. Bueno, esperemos que se aplique a las forestales y a todos los latifundistas que históricamente han usurpado los territorios ancestrales. Y en este mismo contexto queremos cerrar este bloque, bueno, repudiando que ya se está aplicando esta ley. El primer lugar, adivinen dónde, Gualmapu, Collipulli. Estoy leyendo una noticia del Resumen del lunes 27 de noviembre. Collipulli, se registran las primeras detenciones por la ley antitomas. El lunes la ministra del Interior, Carolina Toá, confirmó que se realizaron las primeras detenciones luego de la publicación en el diario oficial de la denominada ley antitomas o ley maldita. En la comuna de Collipulli, región de la Araucanía, un desalojo por parte de carabineros terminó con 5 personas detenidas. Se trata de las primeras detenciones tras la entrada en vigencia de la ley antitomas. Según informó la propia ministra a través de su cuenta en Twitter, el desalojo ocurrió en el Fundo Palermo de la mencionada comuna. Cabe recordar que los principales objetivos de la ley es sancionar con penas de presidio toda hipótesis de usurpación, extendiendo el periodo de flagrancia y permitiendo que durante el proceso de investigación y durante la demanda se realice una restitución anticipada del inmueble que esté siendo ocupada. Bueno, pueden buscar en Radio Curruf, ahí hicieron todo un seguimiento y un registro también de estas detenciones en un territorio que se está protegiendo, además del extractivismo ahí por las comunidades, así que te invitamos a difundir, a repudiar y a posicionarte en contra de esta ley antitomas o esta ley maldita, esta ley horrible como es la ley del gatillo fácil, la ley Naín Retamal, estas leyes que han sido realizadas y ya llevadas a cabo durante este periodo. Vámonos con la música, vámonos con La Muchacha y Que Me Devuelvan la Tierra. La. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, soy Catalina Salas, vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, ACES Chile. Hoy nos encontramos a la afuera del registro civil desplegando un lienzo contra la PAES porque hace 4 años los estudiantes secundarios nos unimos de forma excesiva contra la prueba de admisión a la educación superior. Esta prueba discriminatoria que perpetúa la segregación en la educación. Hoy en día seguimos luchando contra el sistema educativo, entendiendo que la PAES es parte de un modelo que persiste, incluso en la propuesta de la nueva constitución. Esta propuesta, al igual que el sistema actual, sigue viendo la educación como un negocio, dando paso a que los empresarios sigan lucrando a costa de nuestros sueños, limitándonos el acceso de tener una educación de excelencia para todos y todas. Por todo esto es que hacemos el llamado a movilizarnos este jueves 30 de noviembre a las 11 de la mañana en el Parque Forestal. Nos oponemos a la propuesta que pone en riesgo lo poco que hemos conseguido. Estamos en contra de una constitución que sigue beneficiando solo a los corruptos y a los empresarios. Y estamos en contra de una constitución que sigue precarizando nuestras vidas. Por todo esto es que creemos que tenemos que alzar la voz para que todo el pueblo sepa que esta propuesta de la nueva constitución pone en riesgo lo poco que hemos conseguido luchando en las calles. Y seguimos con las noticias y estábamos escuchando a vocera de ACES, Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios. Muchas de las personas que escuchan este noticiero lo escuchan desfasado, las radios también lo retransmiten en otros días, así que si escuchaste esto post al llamado de la convocatoria del jueves 30, no importa, busca las noticias, los chiquillos, las chiquillas de ahí de ACES Chile tienen redes sociales, ahí van compartiendo todo lo que van haciendo, la agitación, comunicados, y bueno, siempre con la rebeldía tan inspiradora, así que apoyar el movimiento de estudiantes y también hacer el llamado siempre a la organización de los estudiantes de los distintos territorios. Y en este contexto de hablar de secundarios, queremos recordar y hacer memoria por Maxi y Tomás, jóvenes de Maxi de 18 y Tomás de 16 años que fueron asesinados en julio, el 20 de julio, por un carabinero, obviamente protegido por la ley Nain Retamal, así que no hay ningún juicio. Sí, se está esto llevando a cabo a un proceso judicial para que haya verdad y justicia para Tomás y Maximiliano, dos chiquillos de la Independencia, de la población Juan Antonio Ríos. Y hay una nota que está bien interesante que ustedes la pueden buscar, escrita por Victoria Aldunate en Puntada con Hilo, Comunicación y Feminista. Es una nota que se llama Criminalización de la pobreza en el Chile actual, la muerte de Maxi y Tomás. No se las puedo leer porque es muy larga, así que invito a que la lean, a que la compartan, ya que ella entrevista a las madres de Tomás y Maxi y también cuentan ellas y comparten reflexiones, sentires a propósito del crimen de sus hijos y también de la represión brutal que hubo en el funeral de ambos, también cómo los medios hegemónicos comunicaron esta noticia y bueno, todo lo que conlleva también vivir en las poblaciones en estos contextos de donde se acrecenta la violencia policial, la criminalización y más con estas leyes como es la ley del gatillo fácil o la ley Nain Retamal que ya denunciábamos en el bloque anterior. Así que les vuelvo a comentar, pueden buscar en Puntada con Hilo, Comunicación Feminista, escrito por Victoria Aldunate y esta columna se llama Criminalización de la pobreza en el Chile actual. Vámonos con música y seguimos con noticias acá en la Boletina Informativa, haciendo memoria también por Maxi y Tomás. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan faltan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilante para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan la sacristía con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Estás escuchando La Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hoy, 21 de noviembre del 2023, se realizó la vista de la causa ante la Corte Suprema de Justicia por el recurso de nulidad presentado por Pablo Angulo y Giovanni Taccini, abogados defensores de Jaime Paredes Fisacara, femicida Dailín Varas Ahumada. La solicitud de la defensa del imputado consistió en que el homicidio fuera recalificado como simple, en contraste con lo fallado por el Tribunal del Juicio Oral de los Andes, que condenó al imputado por el delito de homicidio calificado por alevosía, decisión que fue defendida por la parte querellante. La lectura de la sentencia será el 11 de diciembre del 2023. Recordemos que este femicida, en agosto del 2023, había sido condenado por el Tribunal Oral en lo Penal en los Andes, a presidio mayor en su grado máximo, que es una pena de 20 años, por el homicidio de Ailín. Se trató de un fallo que consideraba la alevosía con que se cometió el crimen e hizo mención a la necesidad de una perspectiva de género en casos como estos, lo que dejaba un precedente importante contra la impunidad femicida. Lamentamos que la decisión del Tribunal del Juicio Oral en lo Penal deba ser revisada por el máximo Tribunal de Justicia, poniendo en incertidumbre una condena que se acercaba más a lo solicitado por la familia de la víctima. Rechazamos y reprochamos las acciones de los abogados privados y pagados que, siendo partícipes de la Comisión de Derechos Humanos de los Andes, representan a asesinos y agresores, tal como son los abogados Pablo Angulo y Giovanni Taccini, defensa de Jaime Paredes. Con las familias de las víctimas y las propias sobrevivientes, reflexionamos que la violencia también económica se expresa incluso en que los asesinos y o sus familias de los agresores pagan a abogados hombres del territorio para ir en su defensa, que no mantienen posturas éticas y coherentes con su labor. Este 25 de noviembre conmemoramos un año más del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. En este caminar, junto con las familias de las víctimas, sabemos y estamos cada día más convencidas que debemos tenernos las unas a las otras. Los invitamos a estar atentas a la resolución, que son los últimos pasos exigiendo justicia por nuestra hermana Ailín Varas Ahumada. Ahí escuchábamos desde los Andes a las compañeras de Bordadoras Andinas. Así las puedes buscar en las redes sociales si estás Si quieres saber cómo va este proceso de nulidad en contra del femicida Jaime Paredes Quinzacara, asesino de Aileen Varas Ahumada. Agradecemos a las compañeras quienes nos envían estos reportes. Te recordamos que tú también puedes enviar tus reportes de lo que quieras comunicar, de lo que quieras difundir por la Radio Humedales. Estamos aquí atentas. Puedes escribir por Facebook, por Instagram o al número de teléfono. Puedes tú también ser una reportera o una retortera desde tu territorio. Y en este mismo contexto, estuvimos la semana pasada hablando del caso de Yesenia, esta mujer criminalizada por defender a su hija de un agresor, de un depredador sexual. Estuvimos informando y escuchando a su abogada, y bueno, era la sentencia. Y lamentablemente les contamos que, y bueno, compas de San Antonio nos cuentan que el Tribunal de San Antonio dio sentencia a Yesenia Zócar, vecina del Yeco, que está presa desde el 19 de enero del 2023, día en que denuncia al padre y abusador de su hija, su expareja, que la agredió durante más de 10 años. Yesenia se defiende de su agresor, del agresor de su hija, lesionándolo con un arma de fuego que le pertenecía a él. La justicia burguesa y patriarcal encuentra a Yesenia culpable, dándole 8 años de pena, impidiendo que pueda acceder a algún beneficio, como por ejemplo prisión domiciliaria. Justicia que es castigadora con quien se defiende, pero que sin embargo nunca hizo nada respecto a las muchas denuncias que Yesenia hizo contra su agresor. Es urgente visibilizar la lucha de quienes no nos reconocemos como víctimas. Estamos convencidos de que la autodefensa no es delito, que la solidaridad traspase los muros de las prisiones, difunda, participe, rompamos el cerco informativo y evitemos la resistencia. Estaremos comunicando prontas acciones por el Instagram de Justicia por Yesenia y su hija. Así pueden buscar en las redes sociales Justicia por Yesenia y su hija. Se está haciendo una lucatón solidaria para cubrir gastos judiciales del caso de Yesenia Zócar. Apoyemos a nuestra vecina y compañera aportando a la siguiente cuenta. Esa cuenta la pueden buscar en el Instagram, ya la subimos a Radio Humedales. Y también en el Instagram que mencionábamos anteriormente, Justicia por Yesenia y su hija, Yesenia con Y, para que ahí aporten, acompañen ahí en esta defensa de Yesenia, un nuevo caso de una mujer criminalizada por la defensa. Y vámonos con un poquito de musiquita y ya volvemos para ir cerrando esta... Ah, no, me estoy adelantando, DJ. Tenemos más... Es que me da tanta rabia esta noticia que necesitaba una pausa musical. Pero vámonos con... Bueno, hay organización igual, eso es lo interesante. Hay muchos casos de injusticia. Pero paralelo a eso hay organización, hay redes que se van tejiendo, hay compañeras que se van conociendo también en estos procesos de visibilización, y eso es lo interesante y lo bonito, como es el caso de lo que vamos a escuchar a continuación. Es parte del conversatorio que se llevó a cabo en el FemFest, y hoy día queremos visibilizar el caso de Camila, una chica sorda, activista, feminista, que fue víctima de un femicidio que hasta el día de hoy está en la impunidad. Y bueno, a partir de su crimen surge la Fundación Camila, y vamos a escuchar a Panchi de esta fundación, y también a Camila, que a la hermana de Camila, que también una mujer sorda, y vamos a escuchar la traducción que hicieron ahí en el FemFest. Vamos a escuchar, si es que no conoces el caso de Camila, para que lo puedas visibilizar también ahí en tu territorio. Panchi, soy parte de la coordinación de Fundación Camila, otra organización que venía un poco a hacer su exponencia, un poco a mostrar cuáles son las estrategias que ha intentado generar en contra de la violencia de la mujer. Aquí en este caso, la historia de la fundación nace a través de Camila Villavicencio. Ella es una mujer sorda, profesora, activista de la comunidad sorda, feminista también, que buscaba defender los derechos de las mujeres sordas, que ya por ser mujeres tenían vulneraciones en sus derechos. Por ser sordas había un aumento en esa vulneración, había problemas de acceso a la información, había dificultades de acceso a servicios como la salud, la justicia, la educación. Y ella actualmente está en investigación su caso. Ella falleció el 15 de octubre del 2022. Fue encontrado su cuerpo. Luego se han realizado muchas pericias e investigaciones donde descubrimos que además que la fiscalía no está a la altura para trabajar con perspectiva de género ni con perspectiva de inclusión, ya que no se le dio facilidad a la familia para declarar al ser personas sordas, no se les consideró como declarantes válidos, se pidió que familiares oyentes fueran los que declararan, no se tomó en cuenta información que fue dada importante por la familia, ya sea mensajes de texto, información que ellos les llamaba la atención de la situación. La persona además que está en investigación está libre, no hay mayores cargos sobre su persona, a pesar de que tiene denuncias en su contra. Y bueno, todo este proceso es bastante complejo y duro, es bastante doloroso y bastante injusto, pero lamentablemente no es el primer caso de femicidio de mujer sorda, pero sí ya es el caso donde la fundación y la agrupación decide no aceptar más, no naturalizarlo. Decidimos empezar a movilizarnos y organizarnos de cierta forma. Y la primera estrategia fue visibilizar el caso de la Cami a través de una canción que se llama Yo tenía una hermana. Y eso nace a través del colectivo Tornada, que viene un poco a gestarse para poder hacer su performance el 8M. Algunas nos vieron, estábamos con Tutu Rosado y cantamos la canción. Primero se escribió la canción en base a lo que las hermanas relataron, a lo que ellas querían contar de la historia de la Cami. Luego se generó la lírica y de ahí se hizo la traducción e interpretación en lengua de señas, es como más formal para expresar el sentimiento de la canción. La idea de esa canción para nosotras es visibilizar la historia de la Cami, que todos la conozcan, que sepan quién es, que nos sensibilicemos en relación a la situación de perder una hermana, de perder a alguien importante, y hablar del femicidio, hablar de lo que es la violencia contra la mujer, pero desde una forma más artística y que fuera un poco más masiva, como la llegada de la información desde la historia de Camila. Ya posteriormente, luego de la colectivo Tornada, nace la necesidad de continuar agrupándonos y generar instancias de coordinación, por lo que nace la Fundación Camila, que en primera instancia busca apoyar a la familia para encontrar justicia para Camila, lograr que su agresor, de alguna manera, sea enjuiciado como corresponde, y que las víctimas, además de él, también reciban un poco de justicia y dignidad, darle la tranquilidad a la familia, explicarle también a la Fiscalía cómo debería ser un debido proceso con perspectiva de género e inclusión, ya que en reiteradas ocasiones nos pasa que cuando ellos les toca ir a declarar, cuando los llaman, no hay un intérprete de parte de Fiscalía. Ellos como que al parecer no tienen anotado como asterisco al lado de como hoy día vamos a ver el caso donde el familiar que va a declarar es sordo, entonces necesitamos un intérprete. Entonces todas esas barreras donde ellos tienen que hacerse cargo, donde ellos tienen que asumir, tienen que adaptarse al sistema. El sistema no se está haciendo cargo, no lo está considerando ciudadanos con los mismos derechos y oportunidades como cualquier otro. Y dentro de eso nosotros intentamos ser un espacio para que Fiscalía conozca la realidad de las personas sordas, sepa cuáles son las necesidades principales, el acceso a la información, la garantía de que puedan entender lo que está pasando, entender lo que es un debido proceso en su lengua, que no es la lengua escrita, sino que es la lengua de señas. Y además hemos estado recibiendo muchos casos de experiencias de muchas mujeres sordas que también han vivido cierta violencia o vulneración, y estamos recopilando de alguna manera eso porque queremos también tener como un compendio para demostrar y mostrar que esta violencia es algo que lleva mucho tiempo, que es importante trabajar, que es importante abordar, que no es una situación casual lo que le pasó a la Cami, sino que es algo que se va dando, una violencia perpetuada por distintos tipos de vulnerabilidades que tiene el sistema. Y de esa manera queremos también colaborar para generar espacios de atención psicológica, donde haya resguardo y contención a las víctimas sordas, donde haya educación también sobre la sexualidad, el respeto y el buen trato, y también para que haya como La validación también de la importancia de la comunicación sorda de las familias con sus hijas e hijes para entender lo importante que es poder comunicarnos en caso de que haya una situación de vulnerabilidad y cómo también esa misma persona se puede dar cuenta si está viviendo violencia o no. Bueno, yo soy hermana de Camila. Bueno, estoy un poco sensible con este tema porque mi hermana no está. Como contó Panchi, solamente quería complementar que la comunidad sorda hoy en Chile, con la Fundación, estamos tratando el tema de la violencia. Estamos enseñando que esto no es normal. La mayoría de las sordas piensan que es normal, porque falta información. En las escuelas de integración, por ejemplo, siempre hubo como un poco de violencia. En la tele hay información, hay de cuidado, de prevención, pero nosotras, las personas sordas, no nos llega la información. A los hombres tampoco, no nos llega la información. Entonces, esto es algo permanente. La situación de Camila, el hombre que abusó ya había tenido muchas historias previamente, tiene un historial de abusos. Entonces antes se podría haber frenado. Por ejemplo, si la primera mujer sorda hubiera dicho, este es mi derecho, el respeto de mi cuerpo, y lo hubiera sabido, hubiera denunciado, a lo mejor Camila estaría viva hoy. Pero fue un proceso, fue una seguidilla de mujeres sordas que se quedaron calladas también. Como Panchi explicó, la accesibilidad a carabinero, al sistema, a la fiscalía con las mujeres sordas, en verdad las familias no saben y hay barreras. No, mejor me quedo callada entonces. Eso se ha repetido durante este tiempo. Entonces, la Fundación Camila ahora no queremos que se repita y por eso estamos educando en los colegios a las niñas sordas, también a los hombres, enseñando acerca del respeto y el cuidado del cuerpo. Eso, ahora de aquí en adelante la justicia ha sido muy lenta. Ustedes saben, cada uno de los casos que están contando es lo mismo, es muy lento. Seguimos luchando, no nos decaigamos, no bajemos los brazos, sigamos luchando. Yo tenía una hermana llena de color. Todavía en la casa siento su calor. Ella dijo que un día cambiaríamos esto. Dijo, yo te sostengo. Yo tenía una hermana, nada llenaría el espacio que usaba, toda su alegría parecía un tornado desbordando energía. Ella dijo que un día yo tenía una hermana, mi primer amor. Yo tenía una hermana, él me la quitó. Quedamos de vernos hoy para almorzar. Yo tenía una hermana. ¿Y dónde está? Estás escuchando La Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta. Ahí escuchábamos Yo tenía una hermana, de la murga La Corrihuela y Clara Lofel, Camila Villavicencio y Almendra Yorsun son dos activistas sordas que en octubre del año pasado murieron en circunstancias poco claras. Almendra muere mientras estaba de vacaciones con su pareja en un hospedaje en Islas Maldivas, en un país con otra cultura que no aplicó protocolos de investigación que pudieran esclarecer las circunstancias que llevaron a su pérdida. Camila, por otra parte, es encontrada sin vida en casa de un conocido en Santiago de Chile. Las policías se niegan a recibir testimonio de su familia, indicando que los sordos no declaran, excluyéndoles del proceso. Solo la denuncia pública de su familia y comunidad ha permitido que haya mínimos avances en la investigación. Hoy la comunidad sorda de Chile levanta sus manos para exigir justicia por cada mujer sorda que vive la violencia estructural y en primera persona, y para pedir reparación y acciones para que esto no siga ocurriendo. Ni una sorda menos, ni una muerta más. Yo tenía una hermana. Esto lo estoy leyendo desde YouTube, donde tú puedes ver el video. Está con interpretación en lengua de señas. Si conoces a alguna persona sorda, busca Yo tenía una hermana, Murga la Corribuela y Clara Lofel. Y en redes sociales puedes buscar Fundación Camila para difundir y apoyar y acompañar este caso de este crimen de Camila, que además era profesora, era activista. Así que hay verdad y justicia para ella. Vámonos, ya vamos a ir cerrando esta boletina, como siempre cerrando con organización, con creatividad, con desobediencia y rebeldía. Vamos a escuchar el trabajo de nuestra querida compañera Miri, que esto lo hace en el contexto del que el 30 de noviembre tiene lugar el 6º Encuentro Internacional de Arte Textil y Resistencia en Casa Central de la UTEM, en Santiago, organizado por Memorarte. Participarán bordadoras de Brasil, Puerto Rico, Italia, México y de distintas regiones de Chile, como la Asamblea Textil del Elqui. Para conocer un poco más sobre ellas, nos dice Miri, Alejandra Rojas del Canto comparte cómo surge la Asamblea y qué las une. Vamos a cerrar entonces esta boletina con este audio de la Asamblea Textil de Elqui, sin antes agradecer a la equipa de la boletina informativa, a agradecer a Camila en Radio Controles por Acapau, agradecer a las radios amigas que retransmiten y a ti que te informas en este noticiero. Te invitamos, por supuesto, a compartir este material sonoro, a romper cercos comunicacionales, y nos encontramos la próxima semana. Vámonos entonces con Asamblea Textil de Elqui y cerramos con la música de la Totó, la Momposita. Soy Alejandra Rojas, acá en Vicuña, en territorio elquino, norte semiárido de Chile. Entre otras cosas, ¿qué hago? Participo en la Asamblea Textil del Elqui. Bueno, somos un grupo de mujeres, más de vez en cuando pululan algunos compañeros, pero en general somos un grupo de mujeres que participamos. Y nacimos en plena revuelta social acá, revuelta popular que hubo en Chile, que a veces se nos olvida que eso pasó, ¿no? El estallido. Éramos como 15, más o menos, amigas, que nos sentíamos muy como de manos atadas, ¿no? Ante todas las cosas que estaban pasando, no tanto en nuestro territorio, pero sí principalmente en la región metropolitana de nuestro país, con las violaciones a los derechos humanos. Veíamos con mucha angustia la muerte, las mutilaciones oculares, y cómo las balas fiscales, de nuevo, ¿no? Esa supuesta garantía de no repetición no era tal, sino que estábamos reviviendo. Para algunas de las que somos más viejas, fue muy doloroso volver a vivir lo que habíamos vivido en dictadura. Entonces había como mucha, yo sentía mucha desazón, angustia también no canalizada. Bueno, tengo una amiga que es artista textil, que vive en La Serena, y yo le comenté esto, y ella me dijo, ¿podríamos hacer algo? Porque ella hace talleres de autocuidado textil. Y le dije, sería re bonito, tratemos de convocar, yo voy a ver acá quién le entusiasma. Bueno, y llegamos 15 mujeres. Y ahí empezamos a trabajar el tema con ella, ¿no? Primero en la idea, primero nos juntamos un par de veces en qué es lo que queríamos hacer. Y se nos ocurrió que, si bien lo que nos convocó era algo como oscuro, como tratar de canalizar esa angustia y esa rabia también, porque también había mucha rabia. Y optamos por hacerlo desde la luminosidad, de algo que a nosotros nos despertó como esperanza, y retratamos en un textil una marcha que se hizo acá, de Vicuña hacia La Serena, que se hizo en noviembre del 2019, que todavía estaba todo pasando con la revuelta. Y cada una recordó como algo de lo que habíamos vivido, y lo principal era la sensación de ir caminando en la noche, porque partimos tarde acá de Vicuña. Toda la noche se caminó hasta Serena, y en cada pueblo por donde se pasaba, en la ruta, la gente en la carretera salía con fogata, nos esperaba con comida, con chocolate caliente. Y bueno, nuestra idea como asamblea fue retratar lo que fue esa marcha. Cada una se llevó la idea, lo bordó en casa, y luego nos reunimos para unir nuestros paños. Y lo que decidimos hacer fue unirlos en colectivo, no solo las que habíamos participado haciéndolo, bordándolas, y sí respetando más o menos las dimensiones de cada paño. Y nos juntamos en la plaza, en colectivo, e invitamos a la comunidad a ayudarnos a unir. Y así que la cartografía textil que nació de esa experiencia, por ella pasaron muchas manos y muchos corazones que participaron, ¿no? Y luego, bueno, seguimos, como siguió la revuelta un tiempo más, hasta que nos pilló la pandemia, seguimos reuniéndonos, y la cartografía nos empezó a acompañar en todas las luchas callejeras, en todas las instancias en las que participábamos. La llevamos a todos lados, la adecuamos para poder, porque es muy grande, es de 2,83 m por 98 más o menos, entonces varias compas tienen que poder llevarla. Y ahí empezó como las ganas de seguir, juntemos, hagamos otra cosa. Y bueno, nos hemos mantenido desde ese entonces con distintas convocatorias que hemos hecho con respecto a las problemáticas de nuestro territorio. El agua, por ejemplo, hicimos una convocatoria en torno a la temática del agua, qué es lo que significa la usurpación del agua en nuestras tierras, la agroindustria, la minería. Y todas esos lienzos empezaron a acompañarnos y empezaron a acompañar en las instancias con otras. Nos articulamos con otras agrupaciones, organizaciones, de movimiento social, y siempre las llevamos. Y convocamos a abordar, nos gusta, y rescatamos, digamos, reivindicamos el trabajo en la calle, en las plazas, en el espacio público. La gracia es que acá en Vicuña tenemos muy buen clima, así que hasta en invierno nos ponemos en la plaza. Nunca pedimos permiso, si alguien nos viene a sacar no nos vamos, pero intentamos hacerlo siempre en la calle. Así hemos estado ya casi 3-4 años. Hemos recibido proyectos de otras compas, de otras colectivas de bordadoras a lo largo de Chile, que nos mandan sus trabajos y nosotros lo llevamos a pasear por las distintas localidades. Nos gusta mucho y lo que intentamos hacer siempre es llevarlo a los pueblos pequeños. Vamos a todas las localidades donde no llegan estas cosas nunca, nos instalamos en la plaza y la gente empieza a pasar, a veces tímidamente, y le empezamos a contar de qué se trata. Y bueno, así también se nos han unido otras personas de los pueblos más pequeños. Y así como empezamos como Asamblea Textil, en realidad. Sí. Nosotras en general somos muchas que trabajamos, pero la autoría queda como en segundo plano cuando estamos trabajando temáticas que tienen que ver con la defensa del territorio. No es por desmerecer la obra en sí, y que cada una es importante, nuestros nombres están ahí puestos, pero nos parece más importante en ciertas instancias el mensaje y la denuncia, más que nada, ¿no? Nos sentimos muy herederas del legado de las arpilleristas de nuestro país que bordaban en dictadura, que bordaron con los retazos y con ropas de sus fallecidos, de sus hijos, hermanos, compañeros, las arpilleras. Entonces, ese legado de denuncia y de transformar también lo textil, ¿no? De que siempre está ligado ese trabajo muy femenino con algo decorativo, algo que es como muy doméstico, y tensionar eso para transformarlo en algo que tiene un significado y una vocación muy política y muy profunda, ¿no? De denuncia. Así que tenemos redes sociales. En Instagram estamos como Asamblea Textil del Elqui, y la misma página Asamblea Textil del Elqui en Facebook. Ahí estamos. Gracias a ti. Escuchaste la boletina informativa de Radio Humedales. Sintoniza y descarga en www.radiohumedales.org.